Dentro del capítulo de la actualidad local vamos a recordar la puesta en marcha del proceso selectivo en torno a un programa de becas del que ya les hemos hablado y que corre a cargo de la Fundación López Mariscal. El programa de becas de inglés, queríamos destacar celebración, el desarrollo de esa prueba en la jornada de ayer, la primera prueba, que va a tener otra serie de pasos hasta la selección definitiva de, recordemos, 15 alumnos de primero de bachillerato que van a poder disfrutar de este programa de becas. Así que vamos a comentar algún detalle al respecto junto a una de las colaboradoras de la Fundación, Esther Carrasco, que ya nos acompaña. Esther, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Como decimos, si no me equivoco, el centro de formación Tales fue el que acogió esa primera prueba ayer, ¿no? Así es, porque este centro de formación, que cuenta con una serie de profesionales referentes a la materia de inglés, son los que nos hacen el proceso de selección. Ellos son los que llevan a cabo todo el procedimiento y los que, en función de las bases publicadas por la Fundación y la valoración o el baremo que la Fundación desea tener en cuenta para el alumno que obtenga la beca, se ciñen a esa valoración, a esa baremación, y ellos son los que se encargan absolutamente de todo, de todo el proceso, vamos, desde las pruebas escritas hasta la baremación. Es decir, ellos son los que también se encargan de realizar la media de cuarto de la ESO de cada uno de los alumnos, luego realizan la prueba escrita, y después ellos son también los que llevan a cabo la parte oral, que consiste en una entrevista con una psicóloga y también una exposición oral con una persona nativa. Entonces, bueno, pues todo se hace allí, y la Fundación en ese sentido lo prefiere de esa manera porque queremos la mayor transparencia posible, la mayor objetividad posible. Y bueno, como ya sabéis, yo colaborando en la Fundación soy docente, conozco a muchos chicos, y bueno, nosotros pretendemos totalmente mantenernos al margen de todo ello para que sean un equipo externo los que valoren y juzguen quién son los que se tienen que llevar el premio, el galardón, por decirlo de alguna manera. Finalmente, bueno, en su momento ya informamos sobre la convocatoria de este programa de becas, en torno al plazo en el que podían realizarse las inscripciones. Hablabais, ¿no?, de los distintos pasos, y que después, justo de Navidades, ibais a publicar la lista de admitidos, las personas que, los alumnos que en definitiva cumpliesen todos esos requisitos, y han sido un total de 28, si no me equivoco, ¿no? Así es, 28. Una persona que no estuvo admitida en un principio, pues porque le faltaban algunos documentos todavía, pero normalmente establecemos dos días de reclamación para subsanar esos posibles errores que haya habido o esos posibles despistes que puedan tener a la hora de echarlo, como se echa todo a través de nuestra web, a través de internet. Bueno, pues hay personas más diestras y otras personas, bueno, pues que les cuesta un poquito más eso de, ¿no?, de apañarse con las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, pues hubo una persona que se le olvidó adjuntar dos documentos en esos dos días de reclamación, pues nada, se subsanó el error y de nuevo volvieron a aparecer las listas con 28 alumnos. Es verdad que en Ubrique tenemos muchísimos buenos alumnos, y puedo dar fe de ello porque ya os digo que me dedico a esto, pero por un lado, no todo el mundo tiene ese 8 que necesita en la asignatura de inglés en cuarto de la ESO, o bien si lo tiene, pues quizás no, ese expediente académico no llega al 7, o quizás simplemente no le apetece separarse de su familia en verano y irse 3 semanas a Reino Unido a vivir este tipo de experiencia. O sea que hay un poco de todo. Pero también es verdad que el número de chicos que se presentan a las becas, de alumnos que se presentan a las becas, va muchas veces en función de las generaciones, ¿no?, que vamos teniendo, porque hay, la primera vez se presentaron 48 alumnos, la segunda vez solamente se presentaron 22 y ahora tenemos 28 alumnos. Y hay como generaciones que son más académicamente mejores que otras, y bueno, pues las solicitudes van en función un poco de eso, de los alumnos más o menos que van obteniendo mejores o peores resultados.

y un representante de la fundación, comprobamos uno por uno cada uno de los exámenes, los metimos en ese sobre cerrado y ellos, bueno, se quedaron un poco asombrados del procedimiento porque decían, oh, pero yo pensaba que los corregían aquí porque pensábamos, anda, pero entonces ellos se quedaron muy sorprendidos de la transparencia que tiene el procedimiento. Ser lo máximo escrupuloso posible, objetividad máxima, para que en definitiva, bueno, pues todo el proceso, como decimos, se desarrolle desde fuera, sin ningún tipo de incidencia, y bueno, pues ahí, bueno, con una medida más para ello. Hay que destacar sí. Que en esta ocasión son, bueno, pues 15 las becas que se van a ofrecer, ya decimos, para ese total de 28 alumnos que se han presentado, así que el presupuesto del proyecto va a superar los 30.000 euros. Y por sí, tanto, este año supera. Este año supera los 30.000, cosa que nos enorgullece mucho a los docentes, porque la verdad es que cuantas más becas hay, más posibilidades tenemos de animar a los chicos y de mandar a los chicos, ¿no? Porque ya digo que es una experiencia que enriquece muchísimo. Entonces, bueno, yo como profesora siempre, aunque no soy de inglés, siempre los estoy animando. Oye, estudiar mucho, intentar sacar buenas notas, solicitar todo lo que vaya saliendo. Y en Ubrique tenemos muy buenas iniciativas por parte de los empresarios. Por un lado, tenemos el programa de becas, pero es que por otro lado también están los premios de Invercumbre. Entonces, hay que incentivar a los chicos a que, oye, no, pues intenten esforzarse, que todo esfuerzo de verdad que tiene una recompensa. Sí. Una recompensa llega antes y otro, la recompensa le llega un poco después. Bueno, pero que finalmente ese esfuerzo y el trabajo se ve premiado, sinceramente. Yo estoy plenamente convencida. El trabajo al final sale, con trabajo al final las cosas salen bien. Por eso nosotros en nuestra página web, que es donde publicamos todo, en Fundación López Mariscal, www.fundacionlopezmariscal, nosotros hemos titulado lo que es el inicio del proceso como preparado, listo ya, y venga, a que gane ahí, no el mejor, sino el que más esfuerzo. Entonces, en ese sentido, animamos a los chicos a que el resto de las pruebas las hagan con muchísimas ganas, porque no van a estar eliminados, pero sí que es verdad que después las 15 becas se conceden con el que tenga el 10, el que tenga el 10, el que tenga el 9,99, el que tenga el 9,98, el que tenga el 9,97 y así sucesivamente hasta adjudicar las 15 plazas. Pues una... Pero que no esté muy reñido, que no haya muchos empates y que se puedan dar, ¿no?, con toda la objetividad y la claridad y transparencia que requiere un proceso de estas características. Una gran lección, ¿no? El premio a ese esfuerzo, por tanto, y es una forma también de prepararlos durante el viaje también a lo que es salir de sus casas, bueno, pues si van a cursar estudios universitarios, y también esa competitividad en cuanto a notas en definitiva para conseguir, bueno, cursar la carrera que deseen. Al fin y al cabo, bueno, pues son aprendizajes importantes para todos ellos y en esas edades. Así es. Bueno, pues hay que destacar que después de del examen de ayer, de esa prueba escrita, bueno, pues se va a continuar con ese proceso selectivo y, bueno, pues llegará la próxima prueba oral, una exposición, como lo decía, el encuentro con el psicólogo y, bueno, pues todo ello para que antes del verano, por supuesto, se cuente ya con ese listado de seleccionados y de reservas, ¿no? Sí, efectivamente, el listado sale pronto. El listado sale en el mes de marzo. Las notas se pueden consultar individualizadamente a través de nuestra página web. Se tienen que registrar en nuestra página web y ellos, cada uno de ellos, accede a su nota. Es decir, las notas no pueden ser nunca públicas por el tema de la ley de privacidad de datos. Y el 31 de enero ya salen los resultados de la prueba escrita. Ellos, evidentemente, conocen cuál es el expediente académico. Nosotros le calculamos, bueno, el centro le calcula su media, ellos pueden comprobar si se han equivocado o no en el cálculo de la media del expediente académico de cuarto de la ESO, y cada una de las pruebas y cada una de las notas se consultan, ya os digo, de forma individualizada. Y para el mes de marzo, pues ya prácticamente está todo el proceso finalizado, porque el 31 de enero salen los resultados de la prueba escrita y a mediados de febrero comienzan ya lo que son las pruebas orales. Y ya a primeros de marzo, pues ya los chicos saben quiénes son los que van y quiénes son los que no van. Y luego ya después, bueno, pues en el mes de junio tenemos nosotros el acto allí en la fundación. Y nada, y todo muy contento y preparando ya a partir de junio la maleta, porque este año nos vamos a finales de junio. Nos vamos el 30 de junio. Pues iremos siguiendo, en cualquier caso, este interesante programa de becas de inglés que pone en marcha en una edición más la Fundación López Mariscal. Esther, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, toda la información. Agradecidos nosotros, os lo digo siempre, muy agradecidos por dar difusión a los programas de la Fundación, porque también, gracias a vosotros, tienen esta buena acogida. Gracias, un saludo. Un saludo.